Notas al margen. Un lugar sin géneros. ¿Qué es la mujer barbuda? La mujer barbuda es el nombre de un grupo. Es el nombre de un grupo que integran Martín Pantierer en saxos y clarinetes, Sergio Álvarez, conocido guitarrista eléctrico en guitarra eléctrica, Franco Fontana Rosa, que es el bajista, y Lulo Isod, que toca la batería y objetos. Aparte, ¿Franco Fontana decir, Rosa tiene algo que ver con el que dibuja? ¿Con el ¿Con que nuestro dibujaba? Querido negro? Sí, es el hijo del recordado negro Fontana Rosa. Y aparte, Franco es el que compuso todos los temas del disco y el que produjo el disco. O sea que hay como una dirección, en cierta forma, de él. Es Ajá. un disco, es un grupo, pero es está un poco liderado por él desde el bajo, pero con mucha humildad. Él ya nos va a explicar ahora, porque en un ratito vamos a hablar con él. El disco este está en el catálogo del Club del Disco. Nos hemos llevado la sorpresa de que muchísimos socios lo quieren. Creo que ahora se lo podríamos contar. ¿Por qué nos hemos llevado la sorpresa? Porque no es música que sea muy sencilla una primera audición. Como él nos dijo el otro día que vino por el club, dijo algo así como: mis amigos jóvenes se alegran porque dicen, es como jazz pero con instrumentos de rock. Claro, es jazz. Pero incluso me parece que se ha ido perfeccionando aquella vieja tendencia de principios de los 70 del jazz rock, que era detestable, ¿no? El jazz rock en sí mismo es un experimento. Sí. Pero esto no, esto es otra cosa. Esto es música instrumental, sí, lo llamaría yo. Sí. Experimental, muy experimental. Sí. Los nombres de los ¿Esto temas. ¿Volvería a ser un jam session, por ejemplo? Me parece que acá hay más composición, ¿eh? A ver, tengo que preguntarle a él. Dale, preguntemos. ¿Cuál es el origen de los temas? Sin embargo, él firma como compositor de los temas. Quiero leer, antes de escuchar un poquito un tema, los nombres de las canciones, porque son realmente increíbles. Tema 1, La venganza del plomero líquido. Tema 2, Hipopótamo amarillo. Tema 3, Técnico superior en plásticos y elastómeros. Tema 4, La rana. Tema 5, El plomero líquido ataca de nuevo. Tema 6, Enano de jardín. Tema 7, Coxis. Tema 8, Montaña que revienta. Tema 9, El plomero líquido resiste. Tema 10, Pixel. Tema 11, Axel el axolote. Y tema 12, Hombre gangoso. Finalmente el hijo se llama La mujer barbuda. Además tiene una bajadita que se llama Música para cuando aparece un monstruo. Claro, el cuarteto se llama La mujer barbuda. Nada más circense que esto. Exacto, el disco se llama Música para cuando aparece un monstruo. La mujer barbuda es el nombre del grupo, sí. No del disco. No confundamos. No. Y el arte gráfico es precioso, es de Max Cachimba. Es lindísimo. No, claro. Es de Max Cachimba. Míralo, acá lo muestro en esta ¿Se cámara. ¿Se acuerdan de Max Cachimba? Gonzalo Cladera se tiene que acordar de Max Cachimba, de la vieja Fierro. Claro, le muestro al público que está viendo el programa, así en esta cámara lo pongo para que lo vean. ¿Y de quién? Es muy, muy bello. Vamos a escuchar primero un poquito, un rato de Montaña que revienta, que es así bien violento como para levantarse a la mañana con bronca. Sí. Y después vamos a hablar un poco con Franco. Dale. We'll be right back. disco Lengue, le estás escuchando Montaña que Revienta. Esto es La Mujer Barbuda del disco. Música para cuando un monstruo aparece, un monstruo. Nada más circense terminó definiendo todo el tema del día de hoy en Notas al Margen. Y todo es culpa de Franco Fontana Rosa. Franco, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Estábamos hablando sobre tu disco y sobre todo sobre el laburo de La Mujer Barbuda, y tratábamos de, como siempre, encasillar lo que estás haciendo, y hablando de jam sessions, y hablando del viejo y horrible experimento del jazz rock y la afinación que sucede ahora cuando podés hacer esta música experimental y esta búsqueda de, con tanta potencia. Contanos a vos qué te parece. No, bueno, Perdón, pero ¿cuál es la pregunta exactamente? A mí no me quedó clara tampoco. Hola Franco, ¿cómo te va? Habla Diego Lenger. Estamos brindando acá, entonces bueno, hay cierta euforia que nos genera escuchar esta música. Hablar de circos y hablar de música, de rock and roll y además de una cercanía al jazz siempre nos pone felices. Y lo que tratamos es de vuelta te digo, encasillarlo. Sí, de darle como, bueno, quizás es un poco difícil encasillarlo, pero bueno, pues quizás justamente esa puede ser parte de la búsqueda, ¿no? Como tener como un sonido y un criterio bastante ecléctico a la hora de componer y de manejar distintas sonoridades. A mí me parece que quizás el sonido del grupo tiene una base en el rock, y incluso te diría el rock medio tirando a pesado. Sí. Eso es como, me parece que el cimiento y el sonido que lo destaca el grupo, pero después quizás el concepto compositivo por momentos pueda tener algunos criterios que tienen que ver más con música incidental, o por ahí hasta música de dibujitos animados, ¿viste? Donde hay quiebres de atmósferas y de sonoridades y de maneras de tocar muy drásticos y de repente como si fuera, por ejemplo, un cambio de toma, ¿no? Exacto. Hola, Franco. Sí. Sí, yo justamente el hecho de que sea difícil de encasillar es lo que hizo que quizás lo eligiéramos para el catálogo del club, pues las cosas muy encasillables generalmente no las elegimos. Y te quería preguntar algo del tema que estamos escuchando, que es Montaña que Revienta. Escuchaba ahí yo una especie de saxo o un clarinete bajo, una cosa terriblemente grave. ¿Qué es? Es la trompa de un elefante. Bueno, no, bueno, caramba. No, es un saxo bajo, de hecho. ¿Saxo bajo? Que es, sí. Es una especie de monstruo. Sí, son especímenes un poco extraños de de encontrar acá. Es un saxo que toca Martín. Sí. Que bueno, que por ejemplo, como para dar una referencia, por ejemplo, el saxofonista de Morfín. Sí. Bueno, el saxofonista de Morfín toca generalmente con un saxo barítono. Sí, es verdad. Este es más grave todavía. Claro, sí, Lo que está grabado en ese solo, porque el solo es un solo de bajo y el bajo lo está haciendo Martín con el saxo ese. Claro, te quería preguntar, porque estaba en la misma frecuencia que tu bajo. Eso es lo que y es un bicho que, yo te digo, cuando lo arma, hundí el brazo por la campana del instrumento y llegué a meter hasta el hombro y todavía no había agarrado la curvita del codito del saxo. O sea, imagínate lo largo que es. Qué impresionante, es como tener un contrabajo. Es una trompa de un elefante, de aspecto es bastante similar. Sí, hablando de elefantes, vos sabés que el laburo que hicieron terminó definiendo el programa de hoy, ¿no? Estábamos hablando justamente de circos, de la estética y de la música alrededor del circo. ¿Te gusta el circo? Sí, igualmente no parte esencialmente desde ese lugar. Es decir, si bien a los efectos No porque necesariamente el laburo de La Mujer Barbuda sea música, algo que consideramos música circense. Por el nombre. Claro, por el nombre. No, eso es lo que iba a decir, que si bien a los efectos técnicos de lo que dice la palabra, sí, remite al personaje del circo, pero a mí me había gustado más por el concepto de una vieja novia. Ser medio freak. Claro. ¿No? Que es como una cosa un poco ambigua, que no se sabe bien si es hombre o mujer. Claro. Y bueno, entonces tiene como esa cosa que también puede ser la música, así como una cosa bastante extraña y que tiene como colores muy distintos adentro de la misma obra, llamémosle. Está muy bien. El nombre del grupo, digamos, el grupo permanece, existe, se presenta, toca, todo eso. Sí, por supuesto. O se armó para el disco. Está viva. Está viva. Barbuda. Sí, y... sí. Mirá, hicimos una presentación del disco a principio de noviembre en un bar que se llama Ultrabar. Ah, que fue como la presentación oficial. No, de paso te digo que este martes 9 de diciembre, si te vas a tomar unas copas, vamos a terminar el año festejando todo el programa ahí, así que nada. En Ultra. Paso. En Ultra, justamente. ¿Ahí en ese lugar? Sí, claro. Sí, va a tocar Doña María. Así que... Va a estar Doña María y Juanito el Cantor, así que acercate a tomar unos vinitos y brindamos. Okay. Una empanada. Claro, además, una empanada. Y después hicimos otra fecha hace poco en la Universidad de Palermo. Y también habíamos hecho otra en Rosario presentando el disco. Uh-huh. Pero ahora quizás en lo que resta del año ya no creo que hagamos más fecha. La idea es como empezar el año que viene a full haciendo presentaciones en varios lugares. Bueno, che, ¿shows muy tensos o divertidos de La Mujer Barbuda? A mí me parece que son, son divertidos, pero bueno, tiene una cosa... que puede ser por momentos un poco hostil, ¿viste? O por momentos una cosa de desencajarte de repente sin que te lo esperes. O sea, yo creo que es divertido y todo, pero bueno, hay que ir sabiendo que también no vas a escuchar canciones de amor. Claro, ¿entendés? Vas a encontrar música que te interpela de ratos, ¿no? Suena fuerte. Y, sí, qué sé yo, ¿viste? Conceptos que tienen que ver también más a veces por ahí con colores o, ¿viste? O con con alguna textura, cosas así, que por ahí, bueno, de repente son más abstractos, o por ahí hay riffs de rock que son muy pesados y hay partes que son con mucha distorsión y mucha disonancia, o sea que hay como muchos colores. Recién nombrabas a Morfín, Franco. ¿Por dónde más andás a veces cuando estás escuchando? Mirá, yo escucho de todo, es decir, escucho desde bandas de death metal hasta música minimalista de cámara, qué sé yo, ¿viste? No, claro, sí, me gusta en general, aparte me gusta mucho la música donde escucho que hay como verdad y sinceridad de parte de lo que hacen los tipos, más allá de el estilo. Y también siento, y todo el tiempo intento, y cada vez intento entender las cosas más así, de encontrar influencia también por ahí en películas, o en una pintura, o en fotos, o en cosas, o en dibujitos animados. Por ejemplo, a mí me gusta también mucho, por ejemplo, la animación y los dibujitos animados, y también le presto mucha atención a eso. Ajá. O sea que la presencia de Max Cachimba no es absolutamente casi casual, no, un accidente. No, lo más mínimo, yo lo tenía súper craneado que quería que fuera él. Sí, porque me encanta lo que hace. El arte de la tapa es muy bueno, pero sí, yo les recomiendo mucho a quienes compran el disco, porque justamente nosotros que estamos así con un piecito en la industria discográfica, siempre decimos que el valor agregado que significa el arte, ¿no? Les recomiendo mucho que miren lo que hay cuando sacan el disco, debajo del tray transparente, porque ese ojo del monstruo ese que está del lado interno es maravilloso. La verdad que es un hallazgo, y no es lo mismo tener este disco que copiarlo. Así que cómprenlo. De paso. No sean ratones. De paso. Che, bueno, Franco, la verdad, un gusto hablar con vos. Me quedo, si nos podés repetir, ¿cómo fue que te dijo ese amigo o esa persona que dijo el otro día que lo bueno es que ustedes hacen jazz pero con instrumentos de rock? Algo así. Fue muy gracioso, pero a veces está lleno de verdad. No, que hacen jazz con instrumentos de rock, pero que quizás... lo que me dijo un pibe que había ido a escuchar, que a él a veces por ahí... escuchar cosas de música instrumental o de música con improvisación a veces por ahí no le resultaba tan divertido, o le resultaba más difícil escucharlo porque él estaba acostumbrado a escuchar rock y un sonido más de rock, y obviamente en muchas músicas del jazz y de aledaños el sonido tiende a ser más acústico. Y entonces él me decía que le había copado porque era música instrumental donde había solos, donde había improvisación, cosas así, pero con un sonido y una actitud de rock. al taco. Estás escuchando a Franco Fontana Rosa, bajista y compositor de La Mujer Barbuda. Que conste para el cholulaje, Franco, ¿seguís a la mañana con Mex Urtiz Berea? Sí. Ahí religiosamente me tengo que levantar todos los días a las 8 de la mañana. Es un lugar intenso ese para estar y tocar, ¿no? ¿Cómo? Es un lugar también intenso para estar y tocar, digo. Es divertido, ¿viste? Yo lo siento... a veces decimos en joda con los chicos que los sentimos como ir a la escuela. Bueno, mis compañeros de banda son mis amigos, nos ponen un uniforme, hay que estar tocando. Si hablaste, resta. Entonces, ¿a qué hora va el programa? Porque va de 10 a 1. De 10 a 1. ¿Y tenés que estar a las 8 en el estudio? ¿Cómo? ¿Tenés que estar a las 8 en el estudio? No, pero me tengo que levantar a las 8 para estar a las 9, 9 y cuarto ahí. Qué cosa. Bueno. Ahora ya saben que el hombre del bajo además es Franco Fontana Rosa, lo que le hacía falta una razón más para verlo a Mex a las mañanas, sí. Que está muy bueno. Franco, gran disco, gran laburo y nada, estuvo muy bueno. Nos vamos a ir con el Hipopótamo Amarillo. Bueno, ¿tá? Cualquier cosa, quería decir que bueno, que el grupo tiene un MySpace que sí. Es www.myspace.com/mujerbarbuda, solo, sin la mujer barbuda. Está, mujer barbuda, así que pueden seguir escuchando. O te llevas el disco, o entras al sitio del Club del Disco, o entras en el myspace.com/mujerbarbuda. Gracias, Franco. Muchas gracias a ustedes. Chao. Anuncio algo, vamos a escuchar juntos el track 1 y el track 2, porque en realidad el track 1 dura 10 segundos y es como una introducción. Se llama La Venganza del Plomero Líquido y después sí, Hipopótamo Amarillo. Al Margen, un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. Amigos, como siempre fue un placer salir acá, entrar en el circo, compartir lo que dejamos, bailar un rato con los payasos que tenemos entre nosotros, compartir con los elefantes, los leones y las chicas. Así que, como siempre, hay que agradecerle a Fernando Mesuti, a Ramiro Rojas, a Sebastián Mangini, a Miguel y a Camilo García y al Checho Sosa en FM de la Azotea, en FM de la Calle, en FM La Tribu, en Radio Arte de Gaiman Chubut y en FM En Tránsito. Gracias también al Pato Enciso Riveros, que hizo el aguante y la producción de este programa, a nuestro cumpleañero Gonzalo Cladera, a Faco Cuña, que estaba por ahí afuera, y al tío Agus Pizano, que estuvo brindando con nosotros hace rato. Nos vamos a ir escuchando. En realidad nos quedan dos cosas afuera. Nos quedó George Shifra, que es uno de los mejores performances de la obra de Franz Liszt, un monstruo en el piano, que tiene, lo vinculamos al circo porque el padre lo hizo debutar a los 4 años en un circo. Y también dejamos afuera el equilibrista del álbum Circense de 1980 de Egberto Gismonti. Y les debemos una música para circo de Stravinsky. ¡Ah! Esa está buenísima. Que escribió a pedido de Barnum, del sí, circo. Sí, así es. Para que los elefantes pusieran las patitas arriba, se llamaba la polca del circo. Claro, yo no quiero hablar mal de Stravinsky. Pero... bueno, pero Igor, lo reconoce. Vos ibas con un billete y te escribía cualquier cosa. Fue cuando Igor llegó a Estados Unidos y sí, empezó sí, a claro, componer claro, para claro, todo. Sí, a Schoenberg también le iban a pedir música para hacerlo. Claro, pero bueno, sí, pobre sí. Stravinsky. En fin, nos vamos a seguir con Víctor Guten. Víctor Guten, venimos de Franco Fontana Rosa. Esta es otra bestia en las 4, en las 6 o en las 8 cuerdas que puede tocar con todo el bajo. Tocaba con Bela Fleck and the Flextones. Wow. El álbum se llama The Soul Circus y justamente el tema que vamos a escuchar, él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev. Sí, yo pregunto, ¿8 cuerdas qué es? ¿Bajo o raqueta de tenis? No, ya es nada, una red casi. Sí, es de circo. Es de circo. Now. What? Are you feeling this? They